Estamos aquí en Rapa Nui, en un viaje conjunto con Senatur. Estamos trabajando, apoyando a la isla. Especialmente ayer tuvimos una interesante reunión con el alcalde. Participamos también en la inauguración de una muy linda feria que tienen acá. Y tuvimos una reunión muy interesante donde se entregó sello Q a dos empresas de la isla en coordinación con Senatur. Seguiremos trabajando en eso, seguimos trabajando en apoyo a la isla.